Capítulo 26 de El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 26. Comienzan los suplicios. Continuación del relato del persa. La voz repitió con furor. ¿Qué has hecho de mi saco? Cristina no debía de temblar más que nosotros. ¿Era para cogerme mi saco para lo que querías que te desatase? Se oyeron pasos precipitados. La carrera de Cristina, que volvía a la cámara Luis Felipe como para buscar un refugio delante de nuestro muro. ¿Por qué huyes? Decía la voz rabiosa que la había seguido. ¿Quieres devolverme mi saco? ¿No sabes qué es el saco de la vida y de la muerte? Escúcheme usted, Eric, suspiró la joven. Puesto que, en adelante, está convenido que hemos de vivir juntos, ¿qué le importa a usted? Todo lo que es suyo me pertenece. Fue aquello dicho de un modo tan tembloroso que daba lástima. La desgraciada debía estar empleando toda la energía que le quedaba para sobreponerse a su terror. Pero no era con tan infantiles supercherías, dichas castañeteando los dientes, como podía engañar al monstruo. Bien sabe usted que no hay ahí dentro más que las llaves. ¿Qué quiere usted hacer de ellas? Preguntó. Querría, dijo Cristina, visitar esa cámara que me ha ocultado usted siempre. Es una curiosidad de mujer, añadió en un tono que quería ser cariñoso y que debió de aumentar la desconfianza de Eric, de tal modo sonaba falso. No me gustan las mujeres curiosas, replicó el monstruo. Y debía usted de desconfiar, conociendo la historia de Barba Azul. ¡Ea! Devuélvame usted mi saco. ¿Quieres dejar la llave, curiosilla? Y prorrumpió en una carcajada sardónica, mientras Cristina arrojaba un grito de dolor. Eric acababa de quitarle el saco. En este momento el vizconde, no pudiendo contenerse más, dio un grito de rabia impotente, que logró difícilmente ahogar en sus labios. —¡Calla! —dijo el monstruo. —¿Qué es eso? ¿No has oído, Cristina? —No, no —respondió la desgraciada—. No he oído nada. Me parecía que habían dado un grito. ¿Un grito? ¿Está usted loco, Eric? ¿Quién quiere usted que grite en el fondo de esta morada? Soy yo la que he gritado porque me hacía usted daño. Yo no he oído nada. ¿Cómo me dices eso? Estás temblando. Han gritado. Han gritado. Hay alguien en la cámara de los suplicios. Ahora comprendo. No hay nadie, Eric. Comprendo. Nadie. ¿Tu novio, acaso? Yo no tengo novio. Bien lo sabe usted. Una nueva carcajada feroz. Por lo demás, es tan fácil saberlo, mi adorada Cristina. Mi amor, no es necesario abrir la puerta para ver lo que pasa en la cámara de los suplicios. ¿Quieres ver? Mira. Si hay alguien, si hay verdaderamente alguien, vas a ver iluminarse cerca del techo la ventana invisible. Basta correr esta cortina negra y apagar aquí. Ajaja. Apaguemos. Tú no tienes miedo de la oscuridad en compañía de tu marido. Se oyó entonces la voz angustiada de Cristina. No, no apague usted. Tengo miedo. Le digo a usted que tengo miedo de la oscuridad. Esa cámara no me interesa ya nada. Es usted el que siempre me está metiendo miedo, como a una niña, con la tal cámara de los suplicios. Así es que he sido curiosa, es cierto, pero ya no me interesa absolutamente nada. Y lo que yo temía más que todo comenzó automáticamente. De pronto fuimos inundados de luz. Sí, detrás de nuestro muro parecía que se había prendido fuego. El vizconde, que no lo esperaba, se quedó tan sorprendido que vaciló, y una voz de cólera estalló al lado. —¿Cuando yo te decía que había alguien? ¿Ves ahora la ventana? ¿Ves la ventana luminosa? El que está detrás del muro no la ve, pero tú vas a subir para verla en la escala doble, que está ahí para eso. Con frecuencia me has preguntado para qué servía. Pues bien, ya estás enterada. sirve para mirar por la ventana de la cámara de los suplicios. Curiosilla. ¿Qué suplicios? ¿Qué suplicios hay ahí dentro? Eric, Eric, dígame usted que quiere meterme miedo. Dígamelo si me ama. ¿Verdad que no hay suplicios? Esas son historias para los niños. Vaya usted, vaya a ver por la ventanilla. Yo no sé si el vizconde que estaba a mi lado oía ahora la voz desfallecida de la joven, tan ocupado estaba en el espectáculo inaudito que acababa de surgir ante su vista asombrada. Pero yo, que había visto aquel espectáculo con demasiada frecuencia por la ventanilla de las Horas Rosa de Mazenderán, no me ocupaba de lo que se decía al lado y buscaba un modo de obrar, una resolución que tomar. Vaya usted, vaya a ver por la ventanilla. Usted me dirá después cómo tiene hecha la nariz. Oímos rodar la escala que se aplicó al muro. Suba usted. ¿No? Pues voy a subir yo, querida. Pues bien, sí, déjeme usted. Voy a ver. Ah, querida, adorada mía, qué buena es usted. Es amable el ahorrarme ese trabajo a mi edad. Usted me dirá cómo tiene hecha la nariz. Si las personas sospechasen la felicidad que es tener una nariz propia, jamás vendrían a pasearse por la cámara de los suplicios. En estos momentos oímos distintamente encima de nuestras cabezas estas palabras. Amigo mío, no hay nadie. ¿Nadie? ¿Está usted segura de que no hay nadie? No, no, no hay nadie. Y bien, mejor. ¿Qué tiene usted, Cristina? ¿Cómo? No vaya usted a desmayarse, puesto que no hay nadie. Vaya, baje usted y tranquilícese, puesto que no hay nadie. Pero, ¿cómo encuentra usted el paisaje? Oh, muy bien. Vamos, ¿ya está usted mejor? Ya está usted mejor. Nada de emociones. Qué casa tan rara, ¿verdad? En la que se pueden ver semejantes paisajes. Sí. Se creería estar en el Museo Crevin, pero oiga usted, Eric, no hay suplicios ahí. Me ha dado usted miedo. ¿Por qué? Puesto que no hay nadie. ¿Es usted quien ha hecho esa cámara, Eric? ¿Sabe usted que es muy hermosa? Decididamente, es usted un gran artista. Sí, un gran artista, en mi género. Pero dígame usted, Eric, ¿por qué ha llamado usted a ese cuarto cámara de los suplicios? Es muy sencillo. En primer lugar, ¿qué es lo que usted ha visto? He visto una selva. ¿Y qué es lo que hay en una selva? Árboles. ¿Y qué hay en un árbol? Pájaros. ¿Ha visto usted pájaros? No, no he visto pájaros. ¿Qué has visto entonces? Busca. ¿Has visto ramas? ¿Y qué hay en una rama? Dijo la voz terrible. Hay una horca. Aquí tienes por qué llamo a mi selva la cámara de los suplicios. Ya ves que no es más que una manera de hablar. Todo esto es broma. Yo no me expreso jamás como los otros. No hago nada como los demás. Pero estoy muy cansado de ello. Muy cansado. Estoy harto, ¿sabes?, de tener una selva en mi casa y una cámara de los suplicios, y de estar alojado como un charlatán en una caja de doble fondo. Estoy harto, harto. Quiero tener un departamento tranquilo, con puertas y ventanas ordinarias, y una honrada mujer como todo el mundo. Debieras comprender esto, Cristina, y no necesitar que te lo diga a cada paso. Una mujer como todo el mundo. Una mujer a la que amaría y a la que llevaría a paseo los domingos y a la que haría reír toda la semana. Ah, no te aburrirías conmigo. Tengo muchos recursos, sin contar los juegos de cartas. Calla. ¿Quieres que te haga juegos de cartas? Esto nos hará pasar unos minutos para esperar a mañana, a las 11. Cristina, Cristina mía, ¿me escuchas? ¿No me rechazas? ¿Me amas? No, no me amas, pero no importa, ya me amarás. En otro tiempo no podías mirar mi careta, a causa de que sabía lo que hay detrás. Y ahora te dignas mirarla, olvidando lo que hay detrás, y ya no me rechazas. Se acostumbra uno a todo cuando se tiene buena voluntad. ¿Cuántas personas que no se amaban antes del matrimonio se han adorado después? Ah, no sé yo lo que me digo, pero te divertirías mucho conmigo. No hay otro como yo, y esto te lo juro delante de Dios, que nos casarás si eres razonable. No hay otro como yo para hacer el ventrílocuo. Soy el primer ventrílocuo del mundo. ¿Te ríes? ¿No me crees acaso? Escucha. El miserable que era, en efecto, el primer ventrílocuo del mundo, estaba aturdiendo a la joven para apartar su atención de la cámara de los suplicios. Cálculo estúpido. Cristina no pensaba más que en nosotros y repetía a cada paso en el tono más dulce que podía y con acento de profunda súplica. Apague usted el ventanillo, Eric. Apague usted el ventanillo. Porque pensaba que aquella luz aparecida de repente en la ventana y de la que el monstruo había hablado de una manera tan amenazadora, tenía una terrible razón de ser. Una sola cosa debía de tranquilizarla momentáneamente, y era que nos había visto a los dos detrás del muro, en el centro del magnífico espectáculo luminoso, en pie y en buena salud. Pero hubiera estado ciertamente más tranquila si la luz se hubiera apagado. Eric había comenzado a hacer el ventrílocuo y decía: «Mira, me levanto un poco la máscara, un poco solamente. ¿Me ves los labios o lo que tengo en vez de labios? No se mueven. Mi boca, mi especie de boca está cerrada, y sin embargo escuchas mi voz. Hablo con el vientre, y es cosa natural. Se llama esto ser ventrílocuo, y es muy conocido. Oye mi voz. ¿Dónde quieres que vaya? ¿A tu oreja izquierda? ¿A la derecha? ¿A la mesa? ¿A los cofrecillos de ébano en la chimenea? ¡Ah! Esto te asombra. Mi voz está en los cofrecillos de la chimenea. ¿La quieres lejana? ¿La quieres próxima? ¿Sonora? ¿Aguda? ¿Gangosa? Mi voz se pasea por todas partes. Escucha lo que dice en el cofrecillo de la derecha. ¿Hay que volver al escorpión? ¿Y ahora en el de la izquierda? ¿Hay que volver al saltamontes? ¿Y ahora en el saquito de cuero? Soy el saco de la vida y de la muerte. Y ahora óyela en la garganta de Carlota. ¿Qué es lo que dice? Escucho esa voz solitaria. ¡Kikiriki! ¡Qué canta para mí! ¡Kikiriki! Y ahora ha llegado a una silla del palco del fantasma y dice: la Carlota canta esta noche para hacer caerse la lucerna. ¿Pero dónde está ahora la voz de Eric? Escucha, está detrás de la puerta de la cámara de los suplicios. ¿Y qué es lo que dice? Desgraciados los que tienen una nariz, una verdadera nariz propia, y vienen a pasearse por la cámara de los suplicios. Maldita voz del formidable ventrílocuo. Estaba en todas partes. Pasaba por la ventana invisible, a través de los muros. Eric estaba allí. Nos hablaba, e hicimos un movimiento para arrojarnos a él. Pero más rápida e incoercible que la voz sonora del eco, la voz de Eric había rebotado detrás del muro. Pronto no pudimos oír nada más, porque he aquí lo que pasó. La voz de Cristina. «Eric, Eric, me cansa usted con su voz. Cállese usted, Eric. ¿No encuentra usted que hace calor aquí?» «Sí», respondió la voz de Eric. «El calor se hace insoportable». Otra vez la voz angustiada de Cristina. «¿Pero qué es esto? ¡El muro está ardiendo!» «Voy a decir a usted, Cristina, querida, es a causa de la selva de al lado». «¿Qué quiere usted decir? La selva». «¿No ha visto usted que era una selva del Congo?» Y la risa del monstruo se elevó tan terrible que no distinguimos más clamores suplicantes de Cristina. El vizconde gritaba y golpeaba los muros como un loco. No podía ya contenerle, pero no se oía ya más que la risa del monstruo, y el monstruo mismo no debía de oír más que su risa. Después hubo un ruido de rápida lucha, el de un cuerpo que cae y al que se arrastra por el suelo, y el estrépito de un gran portazo. Después nada, nada más alrededor de nosotros que el silencio abrasador del mediodía, en el corazón de una selva de África. Fin del capítulo 26.